Buen día, Américo. Buen día, la audiencia. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, sí. Contanos una audiencia, en este caso la segunda, ¿no? Habían tenido una el viernes y, bueno, con un compromiso asumido por el Ejecutivo para, en el día de hoy, elevar o hacer algún tipo de propuesta o respuesta a la demanda de ustedes, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bueno, lamentablemente vuelve a ocurrir lo que siempre hace este Ejecutivo Municipal en manos del Secretario de Hacienda, Antan Afán. Justamente habían quedado comprometidos en poder analizar la situación y poder destrabar este conflicto dentro del ámbito de la Secretaría de Trabajo y Estado, de ver de poder mejorar esta pauta salarial, que nosotros consideramos que es una pauta salarial que fue acordada legalmente con el sindicato minoritario. Aparentemente tenían toda la intención de hacerlo, pero hoy nos anoticiamos que nos dicen que no, que ellos no van a retrotraer esta decisión de poder a mejorar esa propuesta. Y nos dicen que nos van a presentar en julio nuevamente, justamente avalando lo que decimos nosotros, a pesar de que el intendente municipal haya dicho de forma verbal que en el mes de mayo nos podía llegar a presentar nuevamente, lo que quedó escrito fue en el mes de julio y así lo acaban de ratificar. Así que bueno, nosotros lo que le solicitamos a la Secretaría de Trabajo es que ante esta posición firme el parte del Ejecutivo en no negociar con los trabajadores municipales dentro de ningún ámbito, nos conseguimos considerando la situación permanente y movilización, y le solicitamos que intervenga ya la Secretaría de Trabajo, pero ya sí con una conciliación obligatoria, que podamos acceder a ambas partes dentro de ese ámbito y poder negociar. La verdad que nosotros vamos desahogados, pero bueno, es más o menos sabíamos que podía llegar a pasar esto, porque la impronta que marca el Secretario de Hacienda una y otra de las reuniones que llevamos a cabo. Es decir que están esperando ustedes que intervenga ahora la Secretaría de Trabajo ya con una conciliación obligatoria, ese es lo que... Claro, eso inicialmente fue lo que dejamos asentado en el ARCA. Nosotros igual estamos en la Asamblea Permanente de Movilización, así que vamos a consultar a los compañeros cómo seguimos adelante, pero bueno, la propuesta y el convite fue hecho ya a la propia Secretaría de Trabajo, justamente en el mismo ARCA donde firman el Ejecutivo Municipal también, así que se han dado por notificados también en esta situación. El Ejecutivo no reconoce como ilegal este acuerdo al que llegó con UPCN. Bueno, hasta el momento no lo manifiesta. De hecho, ellos hacen una comparación a lo que sucedió en diciembre del año pasado, que fue una negociación que acordó con el sindicato social. Pero bueno, justamente nosotros somos el sindicato mayoritario y justamente también fue que lo que planteamos nosotros, la consulta fue popular a través de una asamblea. Claro. General de trabajadores, así que no es la misma situación. Uh-huh. Bueno, yo creo que igual lo único que nos hacen cargo es del problema. En este caso, el secretario de Hacienda, que es el que lleva adelante la negociación por parte del Ejecutivo, Hernán Trafán, justamente desconoce esta situación, intentan embarrar la cancha con situaciones de violencia que dice que se ejercieron dentro de la municipalidad de Viedma, en las medidas de fuerza que tuvimos nosotros, una invasión sonora que hicimos nosotros. Todos estos términos, la verdad que solamente lo que hacen es embarrar la cancha, evitando tomar realmente el toro por las astas y que dedicarse o ocuparse a lo realmente importante, que es el salario de los trabajadores municipales. Lo que se acordó fue un 22,41%. ¿Cuánto más es lo que considerarían ustedes que cerraría, si se quiere, la discusión, por lo menos para el primer semestre? Sí, nosotros, los trabajadores municipales, lo que pidieron al momento de nosotros bajar esa propuesta en la Asamblea General, pues rechazarla contundentemente, y ellos podían alcanzar un 30 y un 35% de aumento para el primer semestre del año. Esto justamente es fundamentado a partir de los costos de la canasta básica en Viedma. Entonces, nosotros ratificamos esta posición dentro de la Secretaría de Trabajo, es que a lo mejor, como dijo el intendente, no llegamos al 30. Bueno, pero entre lo que se ofreció y el 30, que es el que pide, el 30 y 35% que piden los trabajadores municipales, tiene que haber una forma de poder acordar con alguien. Ese es el camino, la negociación entre esos puntos. Bueno, nos acaban de decir que no, por lo menos en esta instancia. Bueno, Emilio, seguiremos en contacto y esperar ahora qué repercusión tiene esta reunión en el resto de los trabajadores, ¿no? Cuando se vaya comunicando. Claro, exactamente. Así que seguiremos en contacto. Muy bien, hasta luego, buen día. Hasta luego. Bueno, la palabra de Emilio Ricachu, que es el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, a la salida, ¿no?, de esta audiencia de conciliación a la cual convocó la delegación Viedma de la Secretaría de Trabajo de la provincia de Río Negro, audiencia que no tuvo éxito, no hubo acuerdo. El reclamo del SOGEM es que se vuelva a convocar a la mesa de la función pública para seguir discutiendo la cuestión salarial En relación al primer semestre del año, el Poder Ejecutivo ha dicho que no, que va a convocar recién a discutir esta cuestión, y ya pensando en el segundo semestre, en el mes de julio, tal como se acordó con un solo de los gremios, que es el gremio UPCN. Y desde Sogema han solicitado concretamente que se declare la conciliación obligatoria por parte de la Secretaría de Trabajo. Habrá que esperar si esto se toma esta medida o no, y cuáles son los pasos que van a dar de ahora en más los trabajadores municipales aquí en Viedma.